comandante tierra y pan, la bondad siembra. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este espacio y de toda la señal de YBKE Mundial. Sin tapujos es en nuestro espacio en la revista mundial, la revista matutina de YBKE Mundial a nivel nacional, en el cual nos dedicamos a compartir con ustedes una reflexión de carácter más bien ideológico. No es un segmento ni noticioso, ni es un segmento periodístico propiamente dicho, sino es reflexión sobre el acontecimiento. Nos importa mucho comentarlo o recordarlo, pues cada cierto tiempo, sobre todo por quienes se incorporan a la revista mundial y tratamos de que, bueno, ellos visualicen de la mejor manera cuál es el producto que hemos aquí estructurado para que sirva al propósito de atender la necesidad de las usuarias y usuarios. Está en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, como ustedes saben, la licenciada Desiree Santos Amaral, al frente de la jefatura acá de YBKE Mundial, en la dirección general, está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. José Manuel Coa está en la jefatura de prensa y de internet, allí en los controles Marcos Esteve, nuestro buen amigo. En la producción de este espacio, de Sin Tapujos, está Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Finalizó el febrero rebelde. Yo creo que fue un cierre fenomenal, como todo el febrero rebelde. Un febrero en el que demostró el pueblo venezolano que no solamente es rebelde, sino que está activo, que está rodilla en tierra luchando por el proyecto de país que el comandante Chávez nos presentó hace 14 años y que hemos estado avanzando en su construcción con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad. Y creo que ese evento en la asamblea del día de ayer fue probablemente el mejor corolario, el cierre más espectacular, más impecable que ha podido darse. Ya vamos a hablar de él. Hace varios días yo hice unos comentarios sobre un mensaje en particular de los muchos que nos llegan, la mayoría de ellos felicitando las reflexiones que hacemos, compartiéndolas, haciendo observaciones y haciendo algunos señalamientos sobre la gestión o los servicios en algunas áreas. Y nosotros hemos tratado de ser equilibrados en eso siempre, porque lo hemos dicho, no podemos leerlos todos porque son muchos. La audiencia de YBKE es probablemente una de las más altas que hay en la radiodifusión venezolana. El hecho de que es una emisora nacional, con cobertura nacional, le da también una dimensión extraordinaria. Luego de una trayectoria también bastante larga, en la cual se ha ido asentando a lo largo del tiempo en el corazón de las venezolanas y venezolanos. YBKE Mundial es, digamos, un punto hecho en el dial desde hace mucho tiempo. Y eso significa que mucha gente la está oyendo. Y en el avance del modelo participativo y protagónico que hoy se experimenta en el país, bueno, entonces eso se expresa también en el incremento en la mensajería popular, que además, por añadido a todo lo que he comentado, tiene la particularísima cualidad de que es de los pocos servicios de este tipo que no recargan ningún cobro a la llamada que hace la gente o al envío que hace del mensaje de la gente desde su celular. Es probablemente el único, no conocemos otro, porque siempre te dicen el más básico, más IVA, más no sé qué, todo ese poco de cosas. Bueno, este no tiene ninguno de esos costos. Y yo, cuando hago alguna observación, es porque, como hemos dicho, lo hacemos de la mejor manera, con la mejor intención. Pero sabemos que hay gente que utiliza eso, que es un servicio público logrado, alcanzado con mucho esfuerzo por YBKE, para estar en contacto permanente con la audiencia, con todas las usuarias y usuarios. Hay gente que se mete a petardear. Y lo hemos señalado, entre otras porque se les ve siempre. Ellos no lo quieren creer, pero se les ve siempre. Y hay otros que caen, digamos, de muy buena fe, en las trampas de algunos que están en sus ámbitos de desempeño infiltrados, bien sea en algún organismo público, entonces tienen al lado a alguien que es un infiltrado, un escuálido, o una gente de mala fe que les está metiendo chismes, rumores, campañitas insidiosas, permanentes, con las que hay alguna gente que disfruta ver al prójimo angustiado. Entonces esa es una suerte como de actitud que tiene alguna gente que genera, bueno, desinformación, distorsiones, etcétera. Y nosotros hemos hecho esos señalamientos. En alguna oportunidad yo he dicho que, bueno, que vamos entonces a tener que decía el número de teléfono de la persona que está escribiéndonos de manera reiterada con denuncias que obviamente son montajes. Eso lo hemos dicho por una razón, porque nosotros aquí estamos dando la cara, todo el mundo sabe mi nombre, Alberto Aranguibel, pero la gente que llama o que escribe tiene una gran ventaja, que es que no aparece su nombre ni su foto, ni nadie conoce su cara. Entonces muchas veces, este que es un servicio que es muy útil para la población, sirve para que unos perversos se escondan y utilicen el servicio indebidamente. Eso es lo que hemos señalado. Y hay que entender que es, digamos, un comentario que hago en la más sana fe. Porque es que aquí hay un señor que me ha escrito varias veces con el mismo planteamiento. Amigo, usted no acepta las críticas al gobierno, sus funcionarios y hacia usted. Y amenaza con decir sus teléfonos por la radio. Sea más comedido y no tan descarado. Supongo que era porque no lo terminó. Bueno, fíjate, entonces insulta. Ahí se ve que es un escuálido este tipo que está escribiendo. Es un escuálido aunque se ponga la franela roja que se quiera poner. Porque así no habla un revolucionario. Porque él está insultando cuando dice que uno es un descarado, etcétera. Y además, la persistencia que tiene con el tema, que es probablemente la excepción de los cientos de mensajes que entran en los últimos días, es este sujeto. Y lo digo porque le recomiendo que no siga escribiendo. Que no siga escribiendo porque nosotros no le vamos a caer en su trampa. Es un servicio público que presta YBKE Mundial. Es probablemente el más completo servicio de atención en la radio a las venezolanas, el que tiene YBKE Mundial. Y gente como esta no lo van a venir a empañar o a destruir. Bueno, yo les decía que el día de ayer hay un aspecto importantísimo como clausura del febrero rebelde, que nosotros hemos resaltado todos estos días, porque la campaña que tiene la derecha, la oposición terca, miope y disparatada de nuestro país, es la de tratar de crear la matriz de que Venezuela estaría en crisis, que estaría paralizado el gobierno, que no se estaría haciendo nada, porque, bueno, el discurso de ellos era que Chávez era el problema y, como hemos dicho, si no está Chávez, entonces ¿cómo es que sigue andando el país? Se les está enredando demasiado el papagayo, es lo que quiero decir. Y eso está quedando muy en evidencia. Incluso hay ya, la prensa internacional está haciendo referencia a eso, al descalabro de la oposición desde el punto de vista de la concepción, de la puntería, de la direccionalidad que le están dando a un discurso cada vez más desarticulado, donde están quedando cada vez más en evidencia son sus fisuras internas. Y el día de ayer, precisamente, se demostró de manera fehaciente y irrefutable, una vez más, eso que hemos venido diciendo. En el acto de la Asamblea Nacional no solamente hubo un extraordinario discurso, yo diría que una pieza de oratoria de antología del vicepresidente Nicolás Maduro al país. Eso que nosotros escuchamos con claridad, precisión, muy bien estructurado, de arriba abajo, con mucho respeto por no solo el país que estaba siguiendo la transmisión a través de las señales de los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, sino de la misma gente de la oposición que estaba ahí sentada, a la que se dirigió siempre con mucho respeto, como decimos, y en el tono conciliador que es parte fundamental de la concepción del modelo socialista humanista que Chávez ha planteado al país. En ese sentido, por ejemplo, destaca el punto en el que el vicepresidente Maduro habla de la lo que él cuestionó como el tema de la inseguridad, porque como ustedes saben, lo que él seguramente quiso decir y no tuvo chance porque fue extenso el discurso, sin embargo él estaba tratando de apresurarse para no hacerlo más largo, porque como él decía, son muchísimas cosas las que habría que decir como rendición de cuenta ante el país de los logros del gobierno revolucionario. Como los ve el país, como los ve permanentemente, como yo lo he dicho, está en la calle, es decir, ya eso es innegable, ya no hay que esperar un discurso para saber qué es lo que está haciendo el gobierno, porque eso se ve en la vida de la gente, se ve en la elevación del poder adquisitivo, en el crecimiento del comercio. Aquí se compra todo y todo es vendido al precio que le quieran poner con la especulación y sin embargo se vende. Eso habla es de capacidad adquisitiva de la población. Quieran ponerlo como lo quieran poner la gente de los sectores del análisis y de la reflexión económica. Pero eso es elevación de calidad de vida. Es un país que está avanzando, que está tratando de derruir las viejas estructuras de exclusión y que se está incorporando un nuevo estadio, pero precisamente encontrándose en medio de ese proceso dialéctico de lucha, de pugna entre el comportamiento del viejo modelo neoliberal capitalista del que estamos saliendo y la instauración del nuevo modelo de justicia y de igualdad social. Por eso lo que estoy seguro quiso decir el vicepresidente cuando habló del término mal utilizado de inseguridad es porque eso tiene dos caras. Hay inseguridad, pero hay seguridad también. Es decir, depende de donde tú lo mires. Pero se ha establecido que es inseguridad, porque lo que se quiere vender es que el país es inseguro. Y no es inseguro. hay delito y hay criminalidad, él lo señaló. Es un problema delicado, difícil, pero del cual está siendo presa cada vez más las sociedades en el mundo entero, producto del avance de algo que nunca se toca y que el vicepresidente tocó ayer. Digo, nunca se toca desde el ámbito de la política y de los estados, de los gobiernos, que es el peso que ejercen hoy por hoy los medios de comunicación en la degeneración de la sociedad, en la degradación, en la enajenación, como le dice Erich Fromm, a ese proceso que se da de descomposición de la sociedad producto de la inoculación de antivalores a través de los medios de comunicación, de todo el contenido mediático. No es el asunto de la pugna, desde el punto de vista ideológico, entre el Canal 8 y Globovisión, lo que está asociado a esta idea de la destrucción de los valores en la sociedad. No es eso. La oposición dice que es que Venezuela está dividida y que por eso es que hay delincuencia. No es eso, así de simple. Por eso es que no pueden gobernar, porque no saben de lo que están hablando. Ellos no entienden los problemas sociales, no saben el origen, la raíz de la descomposición social, no los comprenden, ni los quieren asimilar, ni los quieren entender. Y entonces el vicepresidente ayer hizo un esbozo por encima, más que esclarecedor en cuanto a este tema, pero muy valiente fundamentalmente. Puso el dedo en la llaga, una vez más Nicolás, que lo ha venido denunciando desde hace varias semanas. El tema de quién es el que estimula los antivalores en la sociedad hoy en día. Cuando se sabe que históricamente, como lo decía él, el origen de la criminalidad y el delito en la sociedad está asociado a la búsqueda de bienestar de pueblos excluidos que no tenían acceso a la riqueza de ninguna manera y que a través del tiempo veían cada vez más lejanas las posibilidades de alcanzar bienestar alguno para sí, para su familia, para sus pueblos. Y que en Venezuela, cuando esos índices de exclusión se están superando como en ningún otro país en el mundo, como permanentemente lo están reportando los informes de organismos internacionales de la mayor respetabilidad y credibilidad como la ONU, cuando se están eliminando todos esos factores que históricamente eran los generadores de criminalidad en la sociedad, ¿cómo es que se incrementan entonces los índices de criminalidad? Bueno, por la profusión, la profundización de la inoculación, como lo señaló Nicolás Maduro ayer, de los antivalores. Nicolás lo ha dicho y lo decía ayer. ¿Dónde es que se está exaltando como la figura prominente, admirable de la sociedad a los narcotraficantes, a los tipos que delinquen, a los que organizan bandas para delinquir y atracar bancos? ¿Dónde es que sucede eso en la sociedad hoy en día? ¿Quiénes son los que exaltan eso? Los medios de comunicación a través de sus películas y sus series de televisión, las telenovelas, como lo decía ayer, las narcotelenovelas. Esos son los contenidos mediáticos que educan a la sociedad, si es que cabe la expresión, o habría que decir educan, entre comillas, a la sociedad en el delito, en que esa es la fórmula de alcanzar el logro, el éxito en la vida. Y él señalaba algo también que nadie ha comentado jamás en la historia, desde el ámbito del poder en ninguna nación, como es el avance de los videojuegos en este fenómeno de degradación de la sociedad. A los niños se les está regalando desde su más temprana edad, como el gran logro de los padres, regalarle a sus hijos algo. Es lo más maravilloso que puede suceder. Bueno, resulta que los padres ahora tienen que el regalo más común que hay para los niños, sean hembras o varones, es videojuego. En cualquier acontecimiento, porque el videojuego es una trampa fenomenal, gigantesca, monstruosa, porque tú compras el aparato y después los regalos son juegos. Entonces le vas y le regalas un juego, después otro juego, después otro juego. No tienes que comprar máquinas cada vez que vas a regalarle algo a tu hijo, sino que le regalas un juego y es como que tuviera una nueva máquina. Entonces estás cada vez regalando una cosa más grande a menor costo relativo. Y ahí es donde está la trampa del videojuego. Para avanzar en cualquier nivel de cualquier juego que usted vaya a ver, revise los juegos que usted le regala a sus hijos, siéntese con su hijo a verlo, y va a encontrar que para pasar de nivel, por lo general, hay que asesinar, aplastar, exterminar de alguna manera al contendor. Y eso es lo que está señalando el vicepresidente Maduro. En su frase corta, breve, él dio en el clavo, puso el dedo en la llaga, que nadie, ningún político ha tocado. Mucho menos en la oposición, que no saben de estas cosas, como le decimos, sino que ellos están pendientes del poder en sí mismo. Ayer hizo un llamado verdaderamente conmovedor, impactante, el vicepresidente Maduro a la nación entera cuando habló de este tema de la criminalidad. Leo la nota de Vanessa Davis en Correo del Orinoco el día de hoy. Durante la consignación de la memoria y cuenta del Gabinete Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, el vicepresidente Nicolás Maduro anunció que se fortalecerá la lucha contra la criminalidad y llamó a convertirla en una causa nacional, a actuar con responsabilidad y a dejar la politiquería en este tema. Dice él textualmente, estamos actuando, pero estamos prestos para actuar aún más en todos los frentes de batalla, incluida la corrupción en la justicia venezolana, que genera una impunidad tremenda. Tenemos, dice él, que parar la fábrica de jóvenes que se incorporan a la droga. Tenemos que convertir esa fábrica de malandros en una fábrica de bienandros, convocó. Incluso hizo un llamado a quienes están propensos a caer en el delito en la sociedad, sobre todo a los jóvenes, por los que tanto se preocupó ahí en su discurso, y dijo la frase textual: cuenten con todo el respaldo de la sociedad para abandonar esa vida. Bueno, es parte de lo que queremos resaltar con ese extraordinario evento donde se vieron las cifras del avance de la revolución bolivariana, que, como hemos dicho, contrario a lo que sostiene la oposición, está avanzando cada vez con más fuerza. Lo que nosotros vimos ayer fue la combinación del discurso, como decimos, más logrado de la revolución en los últimos tiempos, en todo lo que va de año, junto con el avance en las grandes misiones, como por ejemplo la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ayer lo vimos. La entrega de viviendas en todo el país es algo que ya forma parte del paisaje. Ya ni siquiera en los medios de la revolución aparece destacado de manera principalísima esas entregas de vivienda. Bueno, sí, Ciudad Caracas titula hoy su más importante titular de más peso referido a eso. 305 nuevas viviendas adjudicadas en Caracas nada más. El vicepresidente Nicolás Maduro entregó 162 casas en el Valle con la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien otorgó también 62 apartamentos en la comunidad Carapita, en Antímalo. En el Guarataro y el Recreo, 73 familias disfrutan ya de un nuevo techo. En Carabobo se entregaron 563, en Nueva Esparta 209, en Guárico 359 y en Anzoátegui 222. Es decir, a diferencia de la oposición que se rasca la barriga y sale cada rato a hablar disparates por la prensa, ayer nuestro vicepresidente habló en nombre de todo el gobierno que estuvo ahí entregando su memoria y cuenta de manera responsable frente al país, pero trabajando también, cosa que no hace la oposición. Trabajando por el país, entregando vivienda. Y a la misma par se estaba dando también la detención de grandes alijos de droga, como se dieron ayer en el Táchira en la mañana, y avanzando en todos los ámbitos de la economía en general. Eso que estamos viendo es un fenómeno único en la historia reciente en los pueblos en el mundo entero. Que un gobierno no se detenga ni siquiera para la rendición de cuentas. El mismo vicepresidente que está hablando en la Asamblea Nacional estaba entregando esta cantidad considerable de vivienda, que es solamente las viviendas de esta semana, y estaba simultáneamente en la clausura de la reunión importantísima del ALBA en Caracas. Ayer en esa clausura, también minutos después de la asamblea, de la reunión en la Asamblea Nacional para la rendición de memoria y cuenta, se clausuró en la Casa Amarilla este gran encuentro importantísimo donde se tomaron decisiones muy importantes, de gran relevancia, que dan cuenta de la inmensa estatura que tiene ya este organismo de integración regional para el avance de nuestros pueblos. Eso es lo que es la diferencia con la derecha. Ellos se quedan en el discurso, ellos se quedan en la pantalla de Globovisión. La revolución está ahí, de cara con el pueblo, trabajando con ellos, rindiendo cuentas y entregando bienestar y progreso. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Debe ser que es viernes y entonces hay muy buen humor en el ambiente. Eso no quiere decir que la gente no quiere trabajar, sino que a la gente le gusta mucho la parte sabrosa de la semana, es otra cosa. Pero en este país la gente le gusta trabajar de verdad. Y si no, si usted tiene dudas, pues, como ha habido por ahí alguna gente fascista de la derecha que ha aparecido diciendo que el venezolano es flojo, que es lo que ha creído siempre la oligarquía a través del tiempo, desde que aquí los esclavos se liberaron, bueno, lo convirtieron en chusma, como decía ayer Nicolás Maduro. Y como es chusma, entonces es flojo, es vago. Ese es el origen de ese desprecio. Fue la liberación de la esclavitud. Eso es una cuenta que se la van a seguir cobrando a los pobres, los oligarcas en nuestros países hasta la eternidad. Miren, hay un tema que nosotros queremos tocar, que es muy delicado, porque no habíamos querido hacerlo hasta ahora, porque si uno lo toca, entonces lo estimula. Y si no lo toca, él sigue andando, pero entonces resulta que uno no hizo nada. Es una situación compleja, en realidad, esta la de el rumor. El rumor sobre el estado de salud del comandante, que llega a niveles de paroxismo en algunos casos. Ayer nos enteramos que incluso había gente en comercios en el este de Caracas que estaban cerrando desesperados, frenéticas porque ya venía la guardia, porque ya no sé qué, y entonces que había habido un estallido, que bueno, todo eso. Están viendo en el televisor a todo el gobierno sentado, de lo más tranquilo, oyendo a la oposición sentada, rascándose la barriga, oyendo a Nicolás, todo funcionando de lo más tranquilo, entregándose vivienda, los cuerpos policiales activados, atrapando a los alijos de droga que quieren meter a esta gente permanentemente al país, en fin, todo funcionando. Y entonces una gente anda como loca con el asunto del rumor. Y yo quiero decir que es delicado porque hay que tomar bien en cuenta qué es el rumor. El rumor tiene varios aspectos. No es un solo rumor, no es una sola la naturaleza del rumor. El rumor puede ser bien intencionado incluso, pero puede ser, como hay mucho ahorita, como es el grueso del rumor en este momento generado desde el ámbito de la oposición, una campaña malintencionada para generar desasosiego, angustia y con ello desestabilización política. Pero hay en el bien intencionado también el rumor irresponsable, que eso es lo que nosotros queremos hablar en este momento. Fíjense, el rumor no es ninguna otra cosa que lo que Chávez ha pedido siempre que nosotros rescatemos, que es un activo que se nos robó a nosotros como sociedad. Se nos robó y casi ni cuenta nos dimos de ello, porque pensamos que era normal que los políticos fueran los que hablaban de política y que el pueblo no tuviera nada que ver con eso. El rumor es participación y protagonismo del pueblo. Es la forma en que está encontrando una sociedad que jamás se le permitió opinar en política, para expresarse. Entonces uno los ve en la panadería, los ve en la cafetería, los ve en la ferretería, hablando sin saber de lo que están hablando, y uno tiene que respetarlo, como lo hago yo. Porque yo que sé de política, yo que soy activista político, yo que soy un cuadro de la revolución, respeto eso porque sé que es la construcción política que Chávez nos ha dado. La derecha se basa en la deconstrucción política, que es el camino hacia la desmovilización de la sociedad. Entonces, cuando uno oye a la gente que está hablando sin ningún fundamento, uno tiene que respetarlo. Y la gente dice, como si fuera un catedrático en economía, no, porque tú sabes que los incrementos en los intereses y la relatividad de las inversiones, etc. Y la gente no sabe nada de eso. Pero está hablándolo y uno tiene que respetarlo, porque es el pueblo que está rescatando el desempeño, el ejercicio del protagonismo, en este caso, político. Y eso, lo que pasa es que no es del todo elaborado, porque precisamente este no es un pueblo que nació sabio. Esta sabiduría que está expresando el pueblo cada día de manera creciente es producto del adoctrinamiento, en el buen sentido de la palabra, que Chávez nos ha ido inculcando a través de los años. Lo que hemos visto siempre de Chávez en la televisión no han sido shows, no han sido peroratas como ha querido colocarlo la oposición. Han sido ejercicios de reflexión política desde el punto de vista didáctico. A través de esa pedagogía del comandante Chávez, el pueblo ha aprendido a reflexionar políticamente. Pero tampoco es que es un catedrático el pueblo. El pueblo está empezando a pensar, luego de siglos enteros, que ha estado recluido, reducido al rincón de la historia, allá en lo más oscuro de la sociedad, en el que no ha podido participar, nunca supo pensar en política el pueblo, y está aprendiendo. Entonces hay las torpezas propias de un pueblo que está empezando a emerger en la luz del conocimiento político, y eso hay que respetarlo. Entonces no se puede caer en la precisión en cada esquina. No, mira, eso que está diciendo es mentira, eso no sé qué y tal, porque la gente está aprendiendo a hacer ese desempeño, y es un activo, es su derecho además constitucional. Porque llegó Chávez, se puede tener el derecho de reflexionar en política. En los espacios del ámbito de la derecha en el mundo entero, reflexionar en política quiere decir que usted es un conspirador, quiere decir que usted es un activista, como le llaman en Estados Unidos, y que debe ser perseguido. En nuestros espacios revolucionarios, eso es precisamente lo que reclama el líder, que la gente piense en política. Es lo que llama Chávez el empoderamiento o repolitización de la sociedad. Entonces, vamos a estar claros en esa primera digresión, pero el otro aspecto es la mala intención que haya con el rumor. Entonces uno ve que usando ese derecho, ese gran logro de nuestra sociedad de manera irresponsable, algunos se empeñan entonces a empezar a utilizarlo para precisamente atentar contra ese avance de la sociedad que ha permitido que lleguemos al nivel donde podemos discutir en cualquier esquina sobre política. Quien sea, puede ser una secretaria, puede ser un obrero de la construcción, puede ser un electricista, todos hablan de política en Venezuela. Es un gran avance de nuestra sociedad. Pero entonces ahí se mete el pirata, el bucanero, el irresponsable que viene de la derecha a tratar de perturbar ese gran logro, esa gran conquista de nuestra sociedad. Y entonces una gente que está pensando en una barbería, en una peluquería, en el tema del día, bueno, la salud del comandante, empiezan a meter, no, tú sabes que lo desconectaron, no sé qué día, qué tal, ¿ves? Y ya están los tanques y, no, y empieza, y resulta que tú te volteas para la calle y no ves tanques, no ves nada de eso, ves al gobierno ahí trabajando, ves a la oposición sentada trabajando con el gobierno, o sea, no hay nada de eso. Y tú le vas a creer al irresponsable que está al lado diciéndote que hay no sé qué proceso de desconexión, que pasó hace días, que no sé qué, que está... Entonces, ahí hay dos irresponsables. El que está diciendo de manera perversa, aviesa el asunto, y el que lo está oyendo. Porque, como digo, el rumor no es dañino para la sociedad. Hay que limpiarse esa noción absurda. El rumor es activamiento de la sociedad desde el punto de vista político. Pero hay que tener, igual que como en cualquier otro ámbito de la sociedad, responsabilidad. Usted va a manejar carro y no quiere decir que por eso es que usted va a chocar a todos los carros, porque los carros tienen capacidad para chocar. No, usted tiene que cuidarse. Usted está manejando igual como tiene derecho todo el mundo, pero usted tiene que cuidarse de no chocar. Bueno, igual es con esto. usted tiene que tener responsabilidad en la conducción de su discurso político en cualquier esquina. No puede ser que entonces le viene el otro y le dice sí, porque la desconexión, porque no sé qué, y entonces usted cae y empieza usted más bien a convertirse en multiplicador. Eso lo que está buscando es hacer un daño a la sociedad, pero el daño fundamental no es a Chávez, se lo están haciendo, es al mismo que lo está oyendo, se lo están haciendo al país, porque está buscando destruirse ese gran logro, como decimos. Y fíjense ustedes, ¿dónde están las razones de eso? Yo voy a comentarlo rápidamente con la letra de mi artículo de hoy en Últimas Noticias. Ustedes saben que estamos cada dos viernes, cada 15 días, en las páginas de opinión de Últimas Noticias. Hoy, en la página 35, está nuestro artículo, La loca carrera contra el voto. Y se los leo rápidamente. A medida que el PSV da muestras de su dimensión como partido de masas, no solo movilizando a su militancia de manera efectiva en los eventos del febrero rebelde, que en esta oportunidad, por cierto, opera como fastuoso preámbulo para las elecciones municipales de alcaldes y concejales, última en esta fase de la batería de elecciones en las que los venezolanos medirán definitivamente la correlación de las fuerzas políticas nacionales, sino con los cientos de asambleas populares para seleccionar a sus candidatos por la base, como corresponde constitucionalmente a los partidos políticos, la oposición, en vez de apurar la solución del agudo problema de las candidaturas que deberá presentar a esa importante elección, se concentra en un debate bizantino hacia lo interno del antichavismo para tratar de resolver el asunto absurdo de una candidatura presidencial que no está planteada en este momento, con lo cual evidencia que su carrera, como siempre, no es contra el tiempo, sino contra el voto. Aferrada a la enfermedad del presidente, seguimos diciendo en este artículo de hoy en Última Noticia, demuestra que su mayor necesidad es la de acelerar la posibilidad de una elección por la primera magistratura. En primer término, porque su interés, el de la oposición, no ha sido nunca el poder local como instancia de poder, sino el control del centro de las decisiones en la administración de los recursos públicos y muy fundamentalmente de los dineros públicos. Y luego, porque el único objetivo real del que dispone hasta ahora era de una candidatura en la que invirtió ya todo lo que disponía en capacidad comunicacional y de construcción de imagen desde hace más de un año, pero que fracasó rotundamente porque evidentemente sus defectos eran mucho mayores que sus escasas virtudes. En esa loca carrera, por tratar de encontrar ahora otra opción que les permita quebrar la tendencia ascendente del chavismo, un incremento, por cierto, sustancial, como lo prueban las últimas elecciones y lo corroboran los resultados de los más recientes estudios de opinión, que reflejan un importante incremento en la valoración de la gestión del gobierno, la oposición se desboca en una discusión extemporánea que solo hace aflorar de nuevo sus inconsistencias y diferencias internas. Evidentemente, no habrá primarias en la oposición. Otra vez, de espaldas al pueblo. Bueno, eso es lo que está determinando la campaña de rumores, que la oposición no tiene ninguna posibilidad, y lo sabe cada vez de manera más cierta, para las elecciones municipales. Y entonces está en una carrera desesperada, tratando de voltear la tortilla de alguna manera, generar una situación de conflicto e inestabilidad que cambie el cronograma político del país. Eso es lo que está buscando la oposición. Fíjense como lo dice Marciano, en Pico de Zamuro, en su piedra de tranca de hoy. La MUD tiene más problemas que la Curia Vaticana. Los problemas que aquejan a esta institución, lucha a muerte entre cardenales progresistas y reaccionarios, fundamentalistas y partidarios de la teología de la liberación, pedófilos y los que repudian esta pérfida desviación sexual. La situación es más o menos parecida en la MUD, dice Marciano. Están los cardenales que aún se consideran de izquierda, a pesar de que saltaron la talanquera, y están los cardenales de la ultraderecha. Se refiere a figuras de la oposición que van de un extremo al otro en lo variopinto que es y contradictorio que es ese segmento de la política nacional. Está la aspirante a papisa, María Corina, o los socialdemócratas como Ledesma. Están los tibios, los ambiguos, los vivos y los pendejos. Los que saben hacia dónde van, que tienen un golpe entre pecho y espalda, y los que no tienen nada en el cerebro, como el exlíder de Podemos. Hay de todo en la viña de la oposición venezolana, dice Marciano, en ese viñedo de aspiraciones frustradas, de saltos acrobáticos, de juegos dobles entre el golpe y las elecciones, destaca como experto trapecista Ramón Guillermo Aveledo, el hombre que le quitó el béisbol a los venezolanos en diciembre del 2002 para apuntalar el paro petrolero. Se mece en el chinchorro de la comodidad de un cargo como la coordinación de la MUD, es decir, del oficio más inútil del mundo, consistente en coordinar lo que es imposible coordinar por las características propias de quienes integran el organismo. Bueno, es parte del padecimiento que hay a lo interno de la oposición, como hemos dicho. El día de ayer yo les ofrecí que íbamos a hablar, aunque fuera rápidamente, del tema de la renuncia del Papa. Y en los pocos minutos que nos quedan, yo quisiera resaltar apenas algunas ideas de esto, porque va a haber muchos días para hablar de ello. El evento de la escogencia del Papa va a empezar el día 11, más o menos. Fíjese lo que dice él en su entrega al altísimo cargo. Dice: gracias, estoy muy conmovido ante 150 mil personas ahí en la Plaza San Pedro. Hubo momentos de alegría y luz, pero también momentos que no fueron fáciles. Hubo momentos, tal como se han sucedido en la historia de la iglesia, en que los mares estuvieron embravecidos y el viento sopló en contra, cuando pareció que el Señor estaba durmiendo. Fíjense ustedes esta manera cínica en que estos sujetos, que protagonistas de un acto que es definitivamente un acto de cobardía, abandonar la representación de la iglesia, no es que se está abandonando un sitial de honor, se está abandonando una responsabilidad ante el mundo, ante el pueblo cristiano, un pueblo que efectivamente profesa una fe en la que cree, y basado además en la palabra de la Biblia, la palabra de Cristo. Entonces resulta que al entregar se le echa la culpa no a sus fallas como líder, que debió haber sido, sino al Señor, que estaba durmiendo. Es la manera como Ratzinger está despidiéndose de su papado. Y aquí hay que considerar que las razones que se han argumentado para su renuncia, como son los desfalcos que hay, el lavado de dinero en el Banco del Vaticano, la cantidad de corrupción que se ha develado, incluso desde sus más cercanos asistentes, todo el fenómeno de la pedofilia, no solo no resuelto, sino que ha quedado en evidencia la iglesia, más bien en la búsqueda de entaparar el asunto, de medio remendar el asunto, escurrir el bulto como nunca antes en la historia, y ahora se quiere vender como que fueron momentos difíciles. Un hombre sin ningún carisma, sin ninguna capacidad de liderazgo, es alabado por un sujeto que nosotros mencionamos ayer, que queríamos compartir con ustedes una reflexión de él, sobre todo porque el gesto en sí mismo ya es una denuncia del carácter cínico que se da en todo este proceso. Vargas Llosa, lo saben todos los latinoamericanos fundamentalmente, pero lo sabe el mundo entero, es un hombre entregado de la manera más perversa y canallesca a los designios de la derecha más ultramontana, más reaccionaria y contrarrevolucionaria de todos los tiempos. Es un hombre arrodillado, es un bufón en las cortes. Ha sido premiado precisamente en función de ese propósito, de rendirlo. Y él como intelectual sabe que en ese ámbito de la derecha, los intelectuales son simplemente para suplir la deficiencia desde el punto de vista argumental que hay en la derecha. La derecha no se forma ideológicamente, no se forma intelectualmente. Se forma solamente en los aspectos que están relacionados con la capacidad de acumular riqueza a través de los distintos mecanismos del mercado. Es en eso en lo que se forma la derecha. Pero en el ámbito de la cultura, de lo que es la vasta amplitud del conocimiento del ser humano, no tiene ninguna posibilidad de expresarse la derecha porque no tiene formación en ese sentido. Entonces los intelectuales estos son colocados como fichas para saldar esa deficiencia. Entonces este sale a decir lo que no dice Ratzinger. Ratzinger está renunciando porque está acorralado y porque no ha tenido liderazgo para enfrentar los ataques a la iglesia, que son en general denuncias que claman al cielo por la cantidad de pruebas que hay contra ellos en los distintos ámbitos que hemos señalado. Y entonces este sale a defender lo indefendible y dice: sus ideas alienadas con el ala más conservadora hacían de él un anacronismo dentro del anacronismo en el que se ha convertido la iglesia. Fíjense cómo trata de colocarse este sujeto Vargas Llosa más allá del bien y el mal. Esto, desde luego, hacía de él un anacronismo dentro del anacronismo en que se ha ido convirtiendo la iglesia, pero sus razones no eran tontas ni superficiales, y quienes las rechazamos, fíjense cómo él se saca del paquete, tenemos que tratar de entenderlas por extemporáneas que nos parezcan. Estaba convencido, ese es un mecanismo de atacar para que parezca que hay objetividad en el planteamiento, pero para atraer luego al lector hacia la propuesta. Estaba convencido que si la Iglesia Católica comenzaba abriéndose hacia las reformas de la modernidad, su desintegración sería irreversible y en vez de abrazar su época, estaría en un proceso de anarquía y dislocación interna capaz de transformarla en un archipiélago de sectas enfrentadas unas con otras, algo semejante a esas iglesias evangélicas, algunas circenses, piensa como este irrespeta las otras expresiones de la religión, con las que el catolicismo compite cada vez más y no con mucho éxito en los sectores más deprimidos y marginales del tercer mundo. Esa es la forma como se ve desde los imperios el desempeño de la creencia, de la fe, de los pueblos. La única forma de impedir a su juicio que el riquísimo patrimonio intelectual, teológico y artístico fecundado por el cristianismo se desbaratara en un aquelarre revisionista y una feria de disputas ideológicas era preservando el denominador común de la tradición y del dogma, aun si ello significaba que la familia católica se fuese reduciendo y marginando cada vez más en el mundo devastado por el materialismo, la codicia y el relativismo moral. Juzgar hasta qué punto Benedicto XVI fue acertado o no en este tema es algo que, claro está, corresponde solo a los católicos. Pero los no creyentes haríamos mal en festejar como una victoria del progreso y la libertad el fracaso de Joseph Ratzinger en el trono de San Pedro. Él no solo representaba la tradición conservadora de la iglesia, sino también su mejor herencia, y oigan esta parte con la que cierro este análisis. la de la alta y revolucionaria cultura clásica y renacentista, que no lo olvidemos. Fíjense ustedes cómo además manejan los términos. El clasicismo es el conservadurismo en términos culturales más sólido, y él lo adjetiva con el término revolucionario, que es exactamente lo opuesto. Fíjense la manera como manipula a esta gente de la derecha a cuenta de que maneja bien el lenguaje. Vuelvo a leer la frase. Él no solo representaba la tradición conservadora de la Iglesia, sino también su mejor herencia, la de la alta y revolucionaria cultura clásica. Un absurdo, no puede haber revolución en la cultura clásica. Y renacentista, que no lo olvidemos, la Iglesia preservó y difundió a través de sus conventos, bibliotecas y seminarios aquella cultura que impregnó al mundo entero, óigase bien, con ideas, formas y costumbres que acabaron con la esclavitud y tomando distancia con Roma hicieron posible las nociones de igualdad, solidaridad, derechos humanos, libertad, democracia, e impulsaron decisivamente el desarrollo del pensamiento, del arte, de las letras, y contribuyeron a acabar con la barbarie e impulsar la civilización. Fíjense la barbaridad que está diciendo este sujeto. Así de canallas y de perversos son. No hay nadie que haya destruido más la noción de libertad a lo largo de la historia reciente, en los dos últimos milenios, que la Iglesia Católica, que asoló sobre todo el territorio del suelo americano con un genocidio, el más grande en la historia de la humanidad, con la cruz por delante, con el proceso de evangelización que llamaron. Todo, la Inquisición, todos los procesos de destrucción del pensamiento que se adelantaron en la humanidad, se dieron desde hace siglos, desde la Iglesia, en la preservación de eso, de su conservadurismo, de su noción ultraconservadora, ultrarreaccionaria. Eso es lo que ha sido la Iglesia, la que ha estado en contra de la libre expresión de la sexualidad, la que ha estado en contra del aborto, la que ha estado en contra de la vida, por lo general, ha sido la Iglesia. Y esta gente ahora trata de venir a remendarle el paquete. Bueno, nos vamos. Hasta aquí llegó nuestra emisión del día de hoy. Esperamos que tengan un buen fin de semana. Ahí estuvo Desiree Santos Amaral en la jefatura del Sistema Bolivariano de Radios, acá en la dirección general de la emisora, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa estuvo José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteve. Ahí en la producción estuvo Marisol de Bro. Y acá su buen amigo y seguro servidor, Alberto Languiver, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.